Omar Dávila tiene las mejores 20 canciones de la semana. Monitor Latino. Vaya semana de vacaciones que tuvimos todos. ¿Cómo se la pasaron? Espero que hayan estado muy bien, que se la hayan pasado muy rico. Los que tienen playa cerca, bueno, pues se fueron a la playa. Los que tienen ciudades o visitaron familiares a las ciudades, bueno, pues también se la vieron haber pasado muy, muy suave. Espero que los mismos que se fueron sean los mismos que llegaron y no haya habido ningún accidente. Ojalá. Número 7. Y nosotros ya estamos de regreso y la lista de éxitos no se detiene, Siempre estamos monitoreando las radios, siempre hay buenas canciones que tocar. Este es el lugar número 7 esta semana. Ya me cansé de estar jugando a las escondidas, ya no me busques, aquí estoy. Si no te di la cara antes no es cobardía, tú bien sabes cómo soy. Los buenos días cuando la otra apareció. Tu plan de ataque no funciona, no hay reconquista. Conmigo se te fue el avión. Y lo siento por ti, has perdido la vergüenza. Qué lástima das, mas no soy tu servilleta. Vete de aquí, ¿qué más quieres de mí? Número 6. Puedo ver cómo el miedo se penetra por mi piel. Puede ser veas la vida de papel. Veo tus ojos casi sin aliento y tu alma baila contra tiempo. Quiero verte sonreír de nuevo, pero ya verás que este es el principio.